El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción Sonia, ¿no? Boca que huele. Estoy más solo mirando el mar. Amor, yo vine de un puñado rojo de maltratada gente que conoces, porque ya te mostré cómo sonríen, cómo esperan a diario y me construyen este arduo diapasón, estos dos flancos de avanzar y crecer y de construirnos. Vengo de conocerlos en lo oscuro, en cada frustración llena de estragos, en donde un día concibió mi padre su memoria de vuelta en mi garganta, cuando yo no era más que su fatiga, apenas su pupila, apenas aire, y él juntaba las voces andariegas, iba entre sus amigos relatándome, soñándome, cuando decía, espero, o cuando sin decirlo me esperaba. Y las calles lo saben, he subido muy lentamente hasta mi rostro. Saben que esta palabra de sufrir tu nombre ha sido repetida por mis pasos, que no me pertenece sino el rumbo y acaso la alegría de tus manos. Pero que lo demás es de mi gente, transitadora de su aliento largo, y que aún este amor que ahora pone su caricia frutal sobre mis labios, yo lo aprendí de ese puñado rojo de donde vengo con el grito en alto. Ya no puedo volver, no, es imposible. Porque no existo atrás sino adelante, y este camino no regresa nunca, va simplemente como la distancia, hacia el carozo azul del horizonte, donde me aguarda el hombre y su esperanza, y mi gente lo sabe. Lleva siglos de hacer este camino andando, andando. Y uno entiende que ya comienza el viaje, que hay que partir, que es hora, que este paso de inexorable andar no muere en uno, no termina mañana, no descansa. Y es hermoso saber que llegaremos, crecidos de país, multiplicados. Amor. Me quedo sin decir tu nombre porque tendría que inventar palabras para que lo comprendan las palomas, la miel, la uva terminada en marzo. Tú no te vas de mí, ahora quedas incorporado a mi silencio diario. Toda vez que mire la alegría, subirá tu presencia hasta mis labios. Definitivamente mi sonrisa te traerá la luz desde mi sangre. Tal vez le diga a alguien que has estado, no sé qué tiempo, nunca sabré cuánto, junto a mis soledades tumultuosas,

de Jujuy. Camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales de bailar. Y están los remolinos. Qué hermosa esta zamba. ¿Cómo le va a Sulpici? La zamba de Lozano, qué hermosísima. ¿Cómo está, gente? Hoy quisimos arrancar así, ¿vio? Así, estamos telúricos hoy. Arrancamos con esta hermosa poesía de Don Tejada Gómez, con la intención de evocar nuestras cosas, ¿no? Estos poetas nuestros, poetas populares, nos llevan a conocer nuestros sentimientos, nuestra gente, nuestra tierra, su paisaje, los personajes que la habitan. Y así nos vamos descubriendo, ¿no? A través de todo esto. En estas poesías. Y es la idea, ¿no? De encontrarnos a través de las palabras, ¿no es cierto? La poesía refleja lo que sentimos, lo que somos. Y es un poco la idea de todo esto, ¿no es cierto? De descubrirnos a través de lo que está expresado en las palabras, en nuestras cosas. La literatura nos refleja, nos expresa, es la memoria colectiva, ¿no? Y un poco es el sentido de esto que estamos haciendo acá, ¿no? Encontrarnos a través de eso, a través de nuestros mensajes, de nuestras palabras. Y así quisimos hoy arrancar con Don Tejada Gómez, ¿no? En la historia de tu ausencia. El amor en su máxima expresión era esa poesía, una genialidad, me encantó. A ver un poquito más de esta samba, Sulpici. Vamos a deleitarnos con la samba de Lozano, a ver. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabanera, ya mi caballito no puede más. ¿Tiene ganas de escuchar más poesía? ¿Sí? ¿Atahualpa? ¿Le gusta? Tiempo del hombre. Y en este navegar, ¿no?, por nuestras cosas, nos dice Atahualpa, la partícula cósmica que navega en mi sangre en un mundo infinito de fuerzas siderales vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima. Y creció la blasfemia sobre la vieja tierra y el azafrán y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Y un abuelo llanero galopó hasta mi cuna. Otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad, sin ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella y florezco en guitarras porque fui la madera. ¡Qué lindo esto! A ver, más música tuya. Vamos. Vamos que cargamos las pilas, vamos. En los arenales de le bailar, la victoria albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Y en este arrancar despacito del sábado hoy, ¿no? En este día lluvioso, ¿eh? Seguimos, ¿eh? ¿Salió el sol? Seguimos con estas nuestras cosas, ¿no? En nuestra música, y en nuestra gente, en nuestras poesías. Descubramos, ¿no? Acá descubrámonos en estas palabras, ¿no? Hoy viene de literatura, viene de música. Ahora estamos esperando amigos, ¿eh? Que vienen. Va a venir Patricia Iglesias, va a venir Iván Franco, con quienes estamos trabajando, estamos armando esta nueva Feria del Libro que se viene la Feria del Libro, Sulpici, ¿eh? A deleitarnos en las palabras, el deleite de las palabras, ¿no? Aunque unos hablan, algunos, ¿no? Hablan de la ficción, a veces como forma peyorativa. ¿Escuchó eso, Sulpici? Algunos que se refieren a la ficción en forma peyorativa, ¿no? ¿No escuchó? Yo sí. Cuando es en la literatura donde se refleja nuestra realidad, ¿no? Cuando se refleja lo que somos, nuestra historia, nuestra memoria. Y es ahí donde apuntamos a mantenerla, porque ahí estamos lo que somos, ¿no es cierto? Ahí encontramos lo que somos, en las palabras. Y no por nada decimos en nuestra presentación que las palabras nos acercan, ¿no? Ahí deberíamos apuntar, ¿no? A que nos acerquen. Y también las palabras nos liberan, es cierto eso, es cierto. Porque apuntamos con eso a tener un pensamiento crítico, ¿no? A enfrentar la realidad. De eso se trata esto. A ver esa música. Bailan las cholitas el carnaval en los ojos de las llamas. Juan Ortiz, entrerriano. Ella anuda hilos entre los hombres y lleva de aquí para allá a la mariposa profunda, ala del paisaje y del alma de un país con su polen. Ella hace sensible el clima de los días con su color y su perfume. A su pesar, muchas veces, como bajo un destino. Testimonio involuntario, ella, de un cierto estado de espíritu, de un cierto estado de las cosas, en que las circunstancias da su hálito. Pero se dirige siempre a un testigo invisible, jugando naturalmente con la tierra y el ángel. El infinito a su lado y el presente en el confín. Mas es el don absoluto y la ternura, ella que es también el término supremo y la última esencia, con las melodías de los sentidos y los símbolos y las visiones y los latidos para el encuentro en los abismos. Mas tiene cargo de almas y es la comunicación, el traspaso del ser, como se da una flor en el nivel de los niños. Más allá de sí misma, en el olvido puro de ella misma. Y no busca, nunca, no ella, espera toda desnuda con la lámpara en la mano en el centro mismo de la noche. Qué lindo esto, ¿eh? Juan Ortiz. Meta música, Sulpici. En la pura triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora. Solo se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos, se anda enamorada del carnaval. Se quemarán tus ojos, se anda enamorada del carnaval.

¿Qué tal, Álvaro? Acá Sulpici le manda un beso también, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande y, bueno, contentos de que nos esté escuchando. ¿Cuánto tiempo, Álvaro? Me alegro que lo esté pasando bien allá, ¿eh? Así que, bueno, le mandamos un abrazo y, bueno, contentos acá de estarnos comunicando, ¿no? A través del aire. Qué lindo esto, me gustó. Y acá estamos, bueno, contentos. Estamos acá contando un libro que tenemos en nuestra librería, hablando siempre, ¿no?, de las posibilidades que brinda la historieta, ¿no?, de adaptar nuestra literatura o nuestra historia, ¿no? El otro día hablábamos con Carrizo de Tucumán sobre todo el trabajo que están haciendo ellos de historieta, o sea, de historia a través de la historieta, ¿no?, y de esa manera llegar a los chicos, ¿no? Y hoy tenemos acá algo para comentarles, un libro genial, ¿no?, que es El Matadero, que nada menos que adapta uno de los primeros cuentos argentinos, ¿no?, El Matadero de Echeverría, la adaptación genial hecha por Enrique Breccia, en este caso. Y acá nos escribe la presentación Sasturay, ¿no?, de este libro, y nos dice que el procedimiento que utiliza Enrique Breccia es en general de absoluta pero no inocente fidelidad al texto, ¿no? Utiliza mucha imagen, porque realmente El Matadero es una secuencia de imágenes realmente de lo que ahí pasaba, ¿no? Y dice, en el caso del Matadero, obra emblemática que ocupa el centro de atención de este libro, Breccia toma distancia de Echeverría, dice, sin traicionarlo, con el simple recurso de adecuar el trazo de su dibujo y el tipo de letra de su discurso a las oscilaciones de tono del autor. Va jugando así con la imagen y el texto, ¿no? Así las diferencias de tratamiento en la descripción de ambientes y en el registro del lenguaje de los personajes según las simpatías de Echeverría se trasladan sin necesidad de comentario a través de sutiles equivalentes gráficos. El resultado es ejemplar, nos dice acá Sasturay. Breccia comunica frecuentemente, fielmente, no solo el vigor extraordinario del primer cuento argentino, sino también la tensión no resuelta entre realismo e idealización, ¿no? De nuevo, se presenta aquí el dilema, ¿no?, civilización y barbarie, que subyace como contradicción ideológica en el discurso de Echeverría. Y ahí nos presenta, ¿no?, este matadero sensacional, ¿no?, como una manera de acercarnos así a nuestra literatura a través de esta forma, en imágenes extraordinarias, ¿no? Y nos plantea realmente aquella vieja lucha, ¿no?, entre unitarios y federales, que es la que se presenta en esta historia, ¿no?, a través de imágenes extraordinarias y utilizando recursos, ¿no?, como son los de adaptar las distintas formas de texto, distintos tipos de texto, realmente de palabras, ¿no? Utiliza juegos de letras para diferenciar los mensajes, ¿no?, que da Echeverría a través de del texto de este primer cuento argentino, El Matadero. Y tiene varias, ¿no?, varias historias este libro. Tiene también Los Dueños de la Tierra, otra versión del cuento de David Viñas. El otro día comentábamos, ¿no?, la historia de David Viñas, que también la editó De la Flor. Y acá es un capítulo, Breccia, sobre Los Dueños de la Tierra. También hay historietas sobre la guerra del desierto. O sea, va, a través de la historieta va reflejando realmente parte importante de la historia nuestra, ¿no? En transcripciones geniales. Así que, bueno, este es uno de los libros que queríamos comentar hoy, ¿no? Que está ideal para disfrutarlo y para trabajarlo también, ¿no? En esto de conocer nuestra literatura y nuestra historia a través de la historieta, que es una de las propuestas, ¿no?, que tenemos. Música, ¿sulpice? Carne más barata del mercado es la carne negra.

janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos acá en Boca que Vuela y estamos hablando de los libros y las historietas y el origen de estas historias, y arrancamos así, ¿no? Hablando de cómo nos encontramos en las palabras y cómo la historieta nos refleja. Y acá tenemos una amiga. ¿Cómo le va, Patricia Iglesias? Bien, bien. A mil estoy. Está, hoy está a mil, a full. Acelerada, nada menos que las señoras que están escuchando sabrán lo que es preparar una fiesta de cumpleaños. Bueno, ese día todas nos ponemos un poco locas. Poco nomás. Un poquito nomás. Pero la señora está acá hoy, así que es doblemente gracias. Bueno, está bien de nada. No. Está pálida. Y creo que vino levitando a 15 centímetros del suelo. Sí, viene a la velocidad de la luz, como el personaje que te dije. Que... No, aparte viene aceleradísima, digamos. Les cuento que acá la señora no solo está organizando ahora la Feria del Libro, ¿no? Sino que le mandamos un beso al señor Cristian Mallea, le contamos que acá es una de sus mejores alumnas, Patricia Iglesias, que ha hecho el seminario este año de historieta para docentes y bibliotecario, ha llevado a la escuela a la gente de Banda Dibujada. ¿Qué tal eso, Genial. Un movimiento cultural para la difusión de la historieta juvenil infantil, ¿no? En las escuelas. Y nos dice esto acá, ¿no? ¿Leemos esto? Sí, sí. Dice, nos trajo acá un material que le llevaron. La gente de Banda Dibujada son gente que hace talleres, ¿no? En las escuelas con los chicos. Dice, nos encanta leer historieta. ¿Por qué nos gusta leer historieta? Porque es una invitación divertida a la lectura. Las historietas son una puerta de indudable riqueza por la que entramos al mundo de la lectura y los libros. Nos acerca a las bibliotecas. Los libros de historietas inmortalizan a los personajes y sus mundos y convierten a las bibliotecas en hogares permanentes. Estimula nuestra fantasía. Las historietas nos permiten descubrir lugares y personajes que nos acompañan durante toda la vida. Une a la familia y crea amistades. Los libros de historietas pasan de mano en mano y de generación en generación dentro del grupo familiar y entre los amigos. Qué lindo eso, sí, ¿eh? Eso sí, está sensacional. Me acordaba lo que contaba Cristian Valle en el taller de cómo se iban pasando las historietas. Y es eso, no es algo para compartir la historieta, ¿no? Y contaba él cuando era el Tony o D'Artagnan que la gente la leía en los trenes y cuando la terminaba de leer la dejaba en el tren en el asiento y había otro que volvía de viaje y la agarraba y la seguía leyendo a la vuelta, ¿no? Sí. Es un material de transmisión realmente, ¿no? De comunicación, es increíble. Y aparte, ¿no? Me imagino el padre y el hijo ahí compartiendo, diciendo, cuando yo era chico leía esto, mirá. Aparte me gustó esto de las historietas nos permiten descubrir lugares y personajes que nos acompañan durante toda la vida, ¿no? Y eso nos decía el otro día Carrizo, ¿no? Cuando hablábamos con él, un ilustrador tucumano, que nos decía, ¿no? Que nosotros recordamos con cariño los personajes que leemos en las historietas, en la infancia. Dice, ¿por qué no hacer historietas, como estamos haciendo nosotros, de historia argentina, así de grande vamos a recordar con cariño a nuestros héroes, ¿no? A que conocimos a través de la historieta, ¿no? Está bueno eso. Eso me gustó. Y dice, es una lectura portátil, ¿no? Dice, una historieta nos acompaña cuando estamos solos o con amigos, de día o de noche. Y es un compañero reemplazable cuando viajamos. Y nos lleva mucho más lejos que cualquier auto, barco o avión. Está genial eso. Es lindo eso. Yo me acuerdo cuando viajaba, qué genial, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos de viaje a la casa de mi abuela en Córdoba, siempre, ¿no? Toneladas de historieta para el viaje, ¿no? Toneladas de historieta para el viaje. Incentiva la imaginación. La historieta, al fusionar imágenes y textos, permite que pongamos sonidos donde hay palabras, movimientos donde hay solo líneas y voces a los personajes. Está bueno eso. Se adaptan al tiempo de lectura del lector. Eso está sensacional. Así es, porque las podemos leer una y otra vez, volver atrás inmediatamente y si no entendimos algo, detenernos en un cuadrito para descubrir más cosas, porque se lee con la... Claro, con la imagen y con el texto, y vamos descubriendo cosas, es cierto. O cuando pasás de uno a otro, todo lo que te imaginás. Exacto. Y vas mirando detalles, encontrás lugares. Y seguir leyendo al día siguiente sin que nos cueste recordar qué está pasando en la historia. Es una aventura fascinante. Hay historietas para todos los gustos y todas las edades. De aventuras, de misterio, ciencia ficción, de terror, de amor, de humor y de lo que quieras. Nos representan en el mundo. En Japón la llaman manga, en Francia bande de ciné, en Estados Unidos cómic, en Brasil cuadriños, en Italia fumetto, en Argentina y en el resto de los países hispanoparlantes la llamamos historieta. La historieta argentina es muy reconocida en el resto del mundo por su originalidad y su gran nivel artístico. Además de eso, posee su propia efeméride. El 4 de septiembre es el Día de la Historieta Argentina. Y además porque podemos coleccionarlas, dibujar a nuestros personajes favoritos, crear club de fans y muchas razones más. Está sensacional esto, ¿eh? Está sensacional. Y si estás a punto de entrar en un mundo mágico y fascinante. Con eso de la transmisión de padre a hijo, por ejemplo, mi mamá me hablaba que leía el otro yo, el Doctor Merengue. Entonces cada vez que encuentro a alguien que pensé que era una cosa y vi que es otra, digo, acá está el otro yo, siempre voy descubriendo algún Doctor Merengue. Me encontré con uno el otro día. Gente que nos da sorpresas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uno cree que... Me encontré con uno el otro día. Bueno, la gente te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Uno cree que son y no son. Son de otra forma. El otro yo, Doctor Merengue. El otro yo. Sí. Claro. Pero es bueno que le salga, para que uno al final lo descubre, ¿no? Sí, eso es importante. Hay que saber mirar. Por eso la historieta ayuda a que uno pueda mirar también. A descubrir, ¿no? Sí, a leer las metáforas. Claro, las metáforas. ¿Cómo estábamos hoy? Usted está medio loca y yo también, ¿qué quiere que le diga? No sé a dónde llegamos hoy. Falta Iván, está por venir. Ah, está por venir. Dijo que venía, sí. Gente cuerda todas nosotros. Bueno, cuéntenos un poco ¿Qué nos quiere contar lo demás? Cuéntenos de Banda Dibujada, que estamos hablando de esto. Sí. Experiencia, cómo llegaron a la escuela, qué hicieron, cómo repercutió en los chicos, cómo lo recibieron. Bueno, para empezar yo estaba eufórica, exaltada. Chicos, el día anterior le digo, chicos, prepárense, mañana es el gran día. Sí, decían todos. Al día siguiente cuando llegó yo estaba nerviosa, no sabía cómo. Estaba tan contenta de que por fin se concretaba el taller que venía. Y bueno, le mostré la escuela, le mostré la biblioteca. Hizo algunas observaciones. Y bueno, cuando empezamos los talleres, él trabajó de una manera con los chicos de segundo grado y cambió la técnica con los chicos de cuarto. Con los de segundo empezaron a hablar un poco de qué era la historieta, qué personajes conocían. Entonces vieron que habían personajes que estaban, por ejemplo, en dibujos animados, pero que también eran de historieta. Y les propuso inventar un personaje, pensar características, lo que ellos quisieran. Y en el pizarrón empezaron a hacer una lista. Por ejemplo, lo primero que dijeron, que sea un superhéroe. Sí. Pero anotaron, superhéroe. Que tenga pelo largo, que tenga un hueso celular, se les ocurrió a los chicos, que sea un perro. Bueno, entonces él dice, bueno, se nos está complicando, pero ya algo va a salir. Juntó todo eso, lo encerró, escribiendo en el pizarrón, encerró, y dibujó una licuadora y le dice a los chicos, bueno, ahora vamos a poner en funcionamiento nuestra licuadora. Y todos estaban haciendo, pero no sabés cómo seguían todos al dedillo. Cuando él cerró las manos para parar el ruido de la licuadora, todos sí, mudos. Impresionante cómo lo seguían, estaban así atentos. Y ahí empezó a dibujar el personaje y los chicos, ¡wow! ¡Qué bueno que está! Y empezó a dibujar un perro superhéroe. Sí. Y los chicos, él empezó a explicar, y bueno, ahora le hicimos la cabeza, le empezó a explicar un poco cómo podían hacer manos, y cómo podemos hacer para que hable. Y ahí los chicos decían, y hablan con globitos. Enseguida empezaron a decir. Entonces él le mostró. La tienen clara, sí. Sí, sí. Mostraron distintos tipos de globos, cómo hacer para cuando hablaba, pensaba, gritaba, alguna metáfora visual, como prenderse la lamparita. Sí. Y luego les repartimos las hojas y cada uno hizo su personaje. Muchos copiaron el que él había hecho, sí, pero con modificaciones. Había uno que me encantó porque lo rodeó de ninjas al pobre superhéroe que lo tenía que rescatar a todos. Y algunas chicas hicieron princesas heroínas. Había una princesa con capa que decía, yo salvaré al mundo. Es el sueño de todas. Claro. Unos dibujos cuesta tan, un poco, pero sí, tan lindos. Y había una princesa que iba a rescatar a otra que estaba en un castillo de un monstruo que había dibujado la nena y le dibujó la lamparita de que se le había ocurrido cómo iba a salvar a la princesa. Mira, una princesa iba a salvar a la otra. La otra, sí. Claro, está bien. No hay más héroes salvadores, me parece. Claro, y en un grado fue un perro y te en otro... Estás dando cuenta el mensaje, sí, ¿no? Están faltando los superhéroes, me parece. ¿Eh? Los caballeros. Claro. Y bueno, las chicas buscaron un referente femenino. Los claro, los se ve que ven a la... No, es importante eso, ¿no? Mirá cómo han cambiado las cosas, ¿no? Sí. No, mira, los hombres no nos salvan. el mensaje. Exacto. No han buscado el caballero que sale, no, sale la dama, ¿no? Han buscado las chicas superpoderosas que nos ayudamos entre nosotras, digamos. No, eso es un dato ese, ¿no? Como ven las niñas las cosas. Y ahora que lo pienso, le hizo la lamparita a la princesa, así que lo dejó medio mal parado los villanos. Dejó mal parado a los villanos. Y en cuarto grado ya empezaron a hablar de la historieta. Los chicos ya... En un momento él les pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para que hablen los personajes? ¿Cómo representamos? Hablaron de las viñetas, de cómo se armaban. Y estuvo buenísimo porque una nena dice, con globitos, vení y hace uno. Sí. Entonces dibujó él de pensar que es un globo grande y otros chiquititos. Y él la puso al lado del globito y le dice a los demás, ¿qué estará pensando esta chica? Y todos se mataban de risa. Genial lo que nos propone la historieta, genial lo que propone Banda Dibujada con los chicos. Vamos a seguir charlando, nos vamos ahora al espacio publicitario de la radio y seguimos conversando con Patricia Iglesias en esta Boca que Vuela. FM Moreno.

Saludos, saludos. Somos internacionales. Boca que vuela lejos. No es para menos. Boca que salta el charco. ¿Qué se pensó usted? ¿Que llegábamos acá nomás? No, por favor. Con... Claro. Ahí está, escuchándonos. Así que hable usted, cuente que él está escuchando allá todo lo que hicieron acá en la Escuela 17. Y con ahora banda. Me da vergüencita. Me escuchan desde allá lejos. La verdad, como cosa, ¿viste? Uno vaya de las. Bueno, así somos acá. Somos gente así, imaginativa. Buscadora de nuevos caminos. Claro. O al llegamos infinito y más allá. O llegamos caminando, vamos por el aire, pero vamos. Está bien. Claro. De alguna manera volamos. Se prende la lamparita y... ¿Eh? Se prende la lamparita, digo, y ahí encuentra... ¿Ese personaje suyo? Cuénteme ese personaje que inventó, a ver. Ah, bueno. Durante los talleres fueron tres. Uh-huh. Dos segundos grados y un cuarto. Sí. Yo empecé también a dibujar porque... Bueno, miren, el milagro, tenía ganas. Un milagro banda dibujada, ¿no? Sí, me hicieron dibujar. Bueno. Entonces, como empezó con el tema del personaje, se me ocurrió inventar uno... Y inventé una superbibliotecaria que iba a la velocidad de la luz entregando libros. Está y con sus anteojos de visión rayos X podía adivinar lo que cada usuario necesitaba leer. Ah, yo quiero esos anteojos. ¿Se conoce el alma también con eso de la gente? No sé, habría que ver. Y más o menos, ¿no? Como conocer los sentimientos de lo que cada uno quiere leer. Y a leer. Medida que uno va hablando, va conociendo a la persona que viene a la biblioteca y más o menos sabes los gustos que tiene. Ay. Y a veces cuando a mí me pasa que compro algo, yo pienso en determinados grupos de chicos que ya sé que es lo que les gusta. Digo, uy, esto le va a gustar a tales y enseguida cuando lo llega a la biblioteca, hago la promoción y o si no voy y los busco, miren lo que conseguí, o viene a la biblioteca y ¿cuál trae algo nuevo? Me dicen, y ahí lo sorprendo. Me vendría bien para la librería ese anteojo también. Cuando sí. Viene alguien ya le saco nomás de entrada qué es lo que quiere. Claro, qué es lo que necesita. Claro, usted está buscando tal cosa, ¿viste? Sería genial ese. Como esas películas de Robocop, creo que es que con esa visión que tienen aparece en la pantallita. La estatura, el peso, bueno, eso, todo, eso una cosa saber, así, ¿no? Una radiografía de... Eso estoy buscando para buscar novio. Claro. Entonces vos le mirás y ya le sacaste, viste, toda la talla de todo, digamos, de cuerpo y alma, digamos. Hace falta eso. El verás. El verás, claro. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Vamos a cantar un tango. Ponga un tango, suspicio. Ponga un tango que viene de lágrimas. No, pero en serio, yo quiero eso. ¿Sabe una de esas maquinitas? Todas parejas felices habría. O todos solteros, no sé. Es medio peligrosa. Habría que utilizarla con cuidado. Claro, ¿no? Porque por ahí quedamos todos solteros, porque nadie encuentra a quien quiere. Porque de otra manera uno se engaña, Dios está mal. Bueno, y ahí volvemos con el otro yo del doctor Merengue. Claro. Bueno, estábamos hablando de historieta, ¿no? Sí, volvemos. Y bueno, en cada taller yo iba pintando el dibujo, agregándole alguna cosa más. El tallerista también me dio algunos consejos, así que, bueno, les hice las manos como me aconsejó y ahí quedó el dibujo, hay fotos. Vi fotos de su super bibliotecaria. Yo quiero uno allá para la librería, vamos a poner uno. Bueno. Sí. Nos vamos a poner algunas cosas, vamos a llevar algo, vamos a armar algún panel para que otras escuelas vean estas experiencias. Habría que poner algo en la feria también. Vamos a poner en el stand de la feria, de la librería, vamos a poner algo. Para que se conozca el trabajo, porque es genial este trabajo, para que se conozcan las escuelas y para que las maestras puedan aplicar esta experiencia, ¿no? Pero realmente es sensacional para trabajar con los pibes. Abre la... Deja un estímulo muy importante. Exactamente, ¿no? Deja un camino abierto lindo, ¿no? Porque por ahí pueden ser historietistas o no, pero no es el tema, ¿no? Además, ayuda a ampliar la imaginación, a desarrollarla, a estimular los sentidos, a ver cómo a través del dibujo puedo contar una historia. Exactamente. Porque él explicó todos los recursos que pudo a los chicos como para que ellos pudieran armar la historia y esos recursos, esas metáforas visuales de las que él habló, es una forma también de que los ayuda a ellos a expresarse y a cuanto más lo van ejercitando es mejor. Y creo que de eso se trata, ¿no? De las posibilidades de abrir caminos a través de esto, ¿no? Para los pibes. Posibilidades de desarrollar lo que es el pensamiento crítico, la libertad de expresión. Yo creo que apunta a todo eso, ¿no? Sí, lo bueno es eso, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Si nunca tienen la posibilidad, nunca van a decir me gusta o no me gusta tal cosa. Exacto. Que es lo que me pasa a veces con los libros, que a veces me dicen, si los chicos no les gusta leer, no es que no les gusta. Si no tuvieron la oportunidad de experimentarlo, exacto, ellos mismos no pueden decir si les gusta o no. Como esa vez que hicimos el taller, ¿te acordás? Ah, de sí. Cuento. Son tímidos, dijo la... sí, Cari fue, ¿no? Sí. Son tímidos, dice Cari. Y después los tímidos armaron una historia impresionante. Impresionante. Un dinosaurio se sentaba en una silla y viajaba a través del tiempo. Sí, una cosa increíble, sí. Y todo eso había sido... me acuerdo. Sí, era con la palabra silla y la palabra dinosaurio. Sí. Palabras que habían elegido ellos al azar. Y armaron una historia impresionante, increíble, los tímidos. Sí. Que nos dejaron así, ¡ah!, boca abierta. Pero eso se trata, ¿no? De sí, crear estímulos. Y por ejemplo, Karina, que fue una de las que presenció los talleres con su segundo, a la tarde no había taller, pero ella aplicó lo que vio en el taller y un cuento que habían inventado los chicos, ella les enseñó cómo inventar los personajes. Ellos inventaron Plastinocho. ¿Plastinocho? Plastinocho. Ah, contame eso, me encantó. Bueno, es una otra versión de Pinocho, lo único que este era un robot de plástico llamado Plastinocho. Claro, más cibernética. Más cibernética, claro. Más actual, plástico, claro. ¿Viste? La madera, el cero madera. Antiecológico. Claro, cero madera. Claro, ¿qué vamos? No, está bien. Y entonces decidió ella a ver, decirle, bueno, pensemos cómo será Plastinocho. Y anotaron las características que yo le decían, que era un robot, o que era bueno, que era chiquito. Y con todo eso hizo también todo lo de la licuadora y armaron entre todos varios cuadros, en 6 cuadros, todo el cuento. Y armaron la historieta. Y ya le estoy desesperada para que me dé las fotos porque las quiero publicar. Genial. Otra buena alumna de Mallea, ¿eh? Otra buena alumna. No, sí. Se va a poner contento el profe. Se va a poner contento. No, y Cari viene trabajando mucho el cuento. Ella trabaja hace rato el cuento infantil con los chicos, sí. Es muy lectora. Sí, trabaja bastante. Le mandamos un beso a la Cari. Y bueno, realmente una experiencia genial, ¿no? Sí, sí, hasta yo quedé reenganchada. Yo ya te veo, yo la superbibliotecaria. Una maratón de talleres. Seguía la tarde, yo seguía. Y además, bueno, Nando se fue re contento, nos felicitó el comportamiento de los chicos, el interés. Se notaba que venían trabajando el tema. Dice que, bueno, porque cada cosa que le preguntaba, siempre había un grupo que saltaban y le decían tal cosa, y él re contento. O sea, se fue contento, encontró realmente un buen terreno, digamos, para trabajar, ¿no? Sí. Quedó, y bueno, y ya nos dijo cómo tenemos que hacer, así el año que viene vuelven. Está bien. Y ahora, bueno, esto de alguna manera abre las posibilidades, ¿no? Está bueno comentar esta experiencia, porque lo que estamos tratando acá es de ver cómo llegar con la historieta a la escuela y que eso nos permita crecer, ¿no? En distintos aspectos. Y otra cosa que quiero comentar, sí. Había un grupito de chicos en cuarto que no se les ocurría qué contar, qué historieta, qué puedo armar. Entonces le dice, piensen en algo cotidiano y cuéntenlo. Por ejemplo, un cumpleaños o algo que les pasó. Entonces una nena hizo en 4 cuadritos la historia del cumpleaños de sus 2 perras, cómo se lo habían festejado. Ah, mira. Y otro chico que me comentó que venía dibujando desde el año pasado, dice, en cualquier papel que encuentra él arma una historieta, hizo una historieta, nos hizo reír tanto, que era un nene que cumplía años. Entonces le dice a la madre, mamá, ¿qué me compraste? No sé, bueno, ahora vamos. ¿Qué querés que te compre? Le dice la madre en el otro cuadrito. Lo que vos quieras, dice el nene. Y en el último cuadrito, la mamá dice, sorpresa, te compré una remera. Y el nene dice, una remera. Ahí hizo la historieta con todo eso. Está genial. Los pibes nos sorprenden. Sí. Como el suyo, ¿no? Sorprende. Uf, por favor. Hoy lo vamos a ver al enano del cumpleaños. Sí. ¿Todavía no hace historietas? No, pero hace dibujitos. No, dibujitos. Hace unos autos. Dibuja. Sí. No, es un enano su hijo. Sí. La sorprendió, ¿no? La sí, tiene sí, sorprendida. Sí. Todos los días. Todos los días en algo. Son seres independientes. Sí. Se dio cuenta. Sí. La dura realidad. Salen de uno, pero son seres independientes. Sí. Es bueno ahora que se dé cuenta. La verdad. Qué bárbaro. Bueno, aquí estamos contando todo esto de esta experiencia. Y bueno, esto nos sirve un poco de introducción, ¿no? Para contar un poco todo lo que vamos a promover desde la feria, ¿no? Esto lo vamos a estar... Sí, se viene la Feria Libro Moreno. Se viene la Feria Libro Moreno. Y vamos a tener, les cuento, viene a todo historieta que quiere que le diga. Y no me voy a bajar el cuadrito, Choa, no. Aunque usted... Me siento en el cuadrito historieta, Choa, y ahí me voy a quedar. Es una buena manera de entender la realidad también, ¿no? Choa. Ochoa. Esta va para mi amigo esa. Sí. ¿Se dio cuenta? Sí, bueno, hay un mensaje. Hay un mensaje subliminal. Subliminal. Sí, subliminal, sí. Bueno, sigamos. Está dicho lo que tenía que decir, ya está. Y el año pasado el stand de historieta fue una de las perlas de la feria. Estamos armando. Lástima que no vino Iván todavía, pero ya le vamos a retar. Pero estamos armando. La feria va a tener, por supuesto, distintos expositores, que esto vas a contar vos ahora, pero estamos armando todo un stand. O sea, el stand de nuestra librería va a ser... lo armamos junto con Iván y Historieta y el Club de la Historieta. Digamos, Lipio Bro, el Club de la Historieta. Y ahí vamos a hacer a todo Historieta una muestra en homenaje a Solano López. Que desde acá ya estamos armando ya la propuesta, ¿no? Donde estamos invitando a todos los dibujantes zonales, ¿no? Talleres, ya va a participar el taller municipal, la escuela media 2, gente que ha trabajado con nosotros en todas las actividades que hemos hecho historieta, haciendo sus propias versiones de los trabajos del Eternauta, ¿no? De los personajes que crearon juntos Solano López y Héctor Westergel. Así que es una manera de continuar ese camino que le abrió al crear el universo de Eternauta, ¿no? Que sí. Abrió las puertas a la continuidad, a que todos tomaran ese personaje como propio. Así que, bueno, vamos a armar ahí una muestra. Y con todos aquellos trabajos que nos hagan llegar, nos pueden llevar a la librería, a Yolido 656. Así que las personas que participen, vamos a exponer sus trabajos como muestra, ¿no? Como homenaje. No es concurso, nada. Es una muestra homenaje para el recientemente ido, ¿no? Nuestro amigo Solano, sí. Solano López. Que ahí lo trajimos a la Escuela Media 2 hace 2 años. Y muchos de los chicos que ahí participaron van a aportar sus trabajos. También vamos a exponer trabajos de Cristian Mallea. Y de el profe y de Enrique Santana, todos los trabajos que ellos hicieron para El Perro Llamador, que fue una nueva propuesta del Eternauta, la del Universo Eternauta, donde daba continuidad a nuevas historias, ¿no? Así que vamos a exponer algunos trabajos de Cristian y de Santana. Y vamos a hacer un panel, el cierre de la feria, el 9, sí. La feria es del 6 al 9 de octubre. El 9 de octubre, el último día, van a estar presentes en un panel todos aquellos que han trabajado con él en su última etapa, ¿no? La gente del Perro Llamador, Cristian Mallea, Enrique Santana, viene Mariano Chinelli, que hicimos una nota hace poco con él, que es del Museo de la Historieta, de Héctor Westergel, el arqueólogo de la historieta es, sí, así se llama. Y viene Maistegui, Pablo Maistegui, que es guionista del Regreso, participó con Solano en toda su última época en la nueva propuesta del Eternauta. Así que con todos ellos vamos a armar un final feliz para la feria, un panel donde van a contar un poco toda su relación con él, su historia, su trabajo, y vamos a hacer proyecciones, y eso lo estamos armando, ¿eh? Ya se viene con todo. Se viene con todo, ¿qué quiere que le diga? No es algo... No nos venimos con chiquitas. No, qué chiquita, chiquita las películas. Ni siquiera las películas. Así que proyecciones y todo. Así que bueno, así se viene esto, ¿eh? Se viene y ahora vamos a la tanda y después nos va a contar usted cómo se viene todo el resto de la feria, ¿le parece? Sí, sí, bueno. Con mucho gusto. Listo. Conozco tu libertad,

primavera te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Vamos, Álvaro, todavía está para usted, las tierras montieleras, vamos todavía. Seguimos en Boca que Vuela. Estamos acá charlando con Patricia Iglesias. Patricia en los Nogales, para sí. Todo el mundo. Y se viene la Feria del Libro, Patricia, organizando todo, moviendo todo, del 6 al 9 de octubre en Guadalupe. Sí, exactamente. Estamos así, comiéndonos las uñas. Ya queda poquito tiempo para este evento. ¿Y cómo viene la mano? No, viene bien. Estamos contactando a todos, llamando, pintando el lugar. Va a tener una cara renovada. Me parece muy bien. Cambiar las caras es excelente. Me parece bárbaro lo suyo. Bueno, muchas gracias. Es excelente lugar. Hay que agradecernos a la iglesia, ¿no? Que siempre sí. Facilita este espacio para la feria. Sí, y además nos dan libertad para trabajar, para convocar a los distintos expositores. Ellos no nos condicionan de ninguna manera. Nos abren las puertas, nos permiten reunirnos ahí, y la verdad que es una oportunidad muy importante para nosotros porque confían plenamente en lo que hacemos y es una responsabilidad también. Está bueno eso, ¿no? Gente realmente abierta a la comunidad, sí. Porque de eso se trata, ¿no? Prestan su espacio para tareas culturales, me parece sensacional. Sería bueno destacar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta feria, no? Bueno, esta feria la hacemos, nace desde nuestro interés como docentes para que puedan los chicos acceder a la cultura, porque muchas veces por barreras económicas y a veces por distancia no se puede ir a la Feria de Capital o a otras ferias que se hacen en otros lugares, y el planteo fue distinto. Si vamos a la montaña, claro, llevar la montaña, entonces traerla acá y hacer una feria que también le dé importancia a lo local, porque nosotros en nuestro partido tenemos muchas instituciones y muchas personas que de una gran calidad profesional en las actividades que realizan, y por qué no que tengan un espacio para que también se puedan conocer y difundir. Y a veces hasta decir, mirá, es mi vecino, no sabía que hacía esto. Ah, sos vos. A mí me pasó eso con la primera feria, decir, pero yo no sabía, hay una bibliotecaria que hace música, está con los chicos de Tercer Cordón Teatro. Yo no sabía, digo, hay una biblioartista. Biblioartista, sí, me mató. ¿Ya tú viste? A ahí todo está. Le pongo algo. Me mató eso. Biblioartista. Era sí. Biblioartista. Bueno, está bien. Y además hay gente que lo hace sin cobrar, es ad honorem todo, nosotros también no cobramos nada. No nos quedamos con nada, no tenemos ganancia. La ganancia que tenemos es otra. Es compartir la cultura. Es tener unos días donde podemos encontrarnos y disfrutar del libro, de todo lo que se genera en torno al libro y todas sus posibilidades, que es lo que a nosotros nos da orgullo, porque encontramos gente que piensa como nosotros y gracias a eso nos acompañan y podemos continuar con la feria. Está sensacional. El año pasado fue una experiencia excelente. Realmente mucha participación, muchas actividades. Muchas actividades, superposición, también hubo de actividades. Bueno, o sea, pero se va aprendiendo en el camino. Sí, sí, sí, vamos aprendiendo. Se aprende bastante en el camino, sí. Y ¿sabe cómo se aprende en el camino? Sí, muchísimo se aprende. Bueno, pero para eso sirve la experiencia. Y si no, no se puede crecer también. Y no, ¿vio? Pero bueno, me alegra realmente que esto esté caminando. Estamos trabajando, ¿no? Cada uno a su manera, aportando para que esta feria salga adelante. Y es bueno recalcar, ¿no?, los objetivos y cómo se originó esta feria y cuál es la intención de que siga estando, ¿no? Una feria que surge no desde las grandes editoriales, ¿no? Con intención comercial de vender, sino desde los docentes, ¿no? Desde la idea de transmitir esa posibilidad a los chicos de acercarse al libro, a todo ese camino que nos abre a la imaginación, ¿no?, a la capacidad creativa, que es lo que estábamos hablando recién. Claro, y como también decíamos, de eso de ojos que no ven, corazón que no siente. Si nunca fueron a una feria, si nunca pudieron tocar un libro, ver una historieta, no tienen capacidad crítica de decir me gusta o no me gusta. Quizás dicen no me gusta, pero este por ignorancia. Exactamente, este no es el shopping, no es el shopping del libro, la feria, no es ese el interés. No, no es. Es el revés de la otra feria, digamos, ¿no? La idea es que realmente sea el libro y el chico, ¿no? Y el adulto y el docente, o sea, que encuentren ahí elementos para realmente trabajar y poder acceder a otros caminos, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Sí. Y como vos decías, me gusta eso, o sea, de que realmente un espacio para nuestra gente. Ahí es increíble la capacidad cultural que hay en Moreno, ¿no? La capacidad. Sí. Hay un montón de actividades, un montón de gente que no se conoce, ¿no? Escritores, no sé, muchísimos. Docentes, escritores que a veces están como ocultos, buscando también un lugar donde poder mostrar lo que hacen, y la feria es una oportunidad. No solo en las letras, en la música, en el arte, en distintas teatro. Áreas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuéntenos un poco quiénes van a estar, qué expositores, qué actividades, qué se trae la feria. ¿Qué nos va a sorprender la feria del libro de Moreno? Bueno, se va a desarrollar de jueves a domingo, del 6 al 9 de octubre. Jueves y viernes, en horario escolar, va a tener mucho énfasis y actividades para las lecciones paseo, para los chicos que vengan. Y van a tener teatros, narración, van a estar las abuelas narradoras, el grupo de narración oral Déjame que te cuente. Grande, con las abuelas narradoras son una masa. Norma Lugo, que viene desde Merlo también y hace su actividad, y todos, vuelvo a recalcar, que lo hacen sin cobrar. Eso es bueno. Que lo hacen por amor a lo que hacen. Como esas grandes editoriales que te ofrecieron esas. Unas charlas magistrales a 21.000 pesos masivas. Sí, vamos a escrachar, ¿no? Escrache. Grandes editoriales, ¿no? Ofrece para la feria el libro grandes charlas a 21.000 pesos. Sí, Planeta, vamos a escrachar. Sí, masiva, Masiva. Y no incluye la estadía ni el pasaje del escritor. Por lo menos, sí. Por lo menos hay que revivir a alguien. Todo sin fin de lucro, honor a la literatura y al arte. Por supuesto. Eso desde ya. Qué bárbaro. Qué increíble lo de ellos. La verdad que sí, más que nosotros lo hacemos con un criterio totalmente distinto. Bueno, pero eso, ¿no? Te muestra, ¿no? Esa es la otra cara, ¿no? La cara siniestra del comercio editorial, la cara siniestra de... Sí, cuando a veces ya no es la cultura, sino lo que pueda dar, entonces ya se va desdibujando ahí y va perdiendo calidad. No es la sonrisa la cultura. No. No precisamente. Bueno, es bueno comparar, ¿vio? Para que se vea. Sí. Que quieren unos y que quieren otros. Sí, realmente. También va a estar gente del Tercer Cordón Teatro. Ay, qué bueno, haciendo un espectáculo de música y narración. ¿Qué día eso? El jueves a la tarde. De todas maneras, a medida que vayamos llegando, vamos a ir dando bien. Sí, bien los horarios. Estamos confirmando. Está bien, hoy para ir avanzando ya más o menos, para que la gente vaya sabiendo qué es lo que va a haber, con qué se viene la feria. Mesas de escritores, taller de historieta, un ciclo de cine. Cine debate, sí. Ah, qué bueno. ¿Quién va? ¿Qué películas? Eso todavía no sé qué películas van a proyectar. Son todos, ¿pero infantiles cortos o para adultos también? Para adolescentes y adultos. ¿Cortometrajes? Sí. Ah, qué bueno. Rodolfo Garabán, ¿no? Es el que está. Debe ser los que estuvieron acá en Marachal también. Sí. Ah, estuve en el festival que se hizo de cortos acá, el Festival de Cine. Ah, excelente eso. Hay muchos cortometrajes de chicos acá de escuelas de Moreno también que han participado en ese festival. Excelente, bueno, si son los que dieron acá en el Marechal. Sí. El Festival de Cine Independiente fue, sí, excelente, son excelente material. Varias escuelas de Moreno participaron en eso. Así que van a estar dándose ahí también en la Feria del Libro. Sí, participan chicos a partir de los 13 años en esos cortometrajes. ¿Para verlos? Para realizarlos y participar y concursar. Para verlos, cualquiera. No sé. Supongo que han abierto también a nuevos trabajos, para presentación de nuevos trabajos. Sí, a nuestra escuela llegó la invitación. Está bien. Pero es para chicos a partir de 13 años. Para la realización de cortometrajes. Sí. Y eso es lo que van a presentar en la feria. Sí, está genial. A cargo de él. ¿Me dijiste el nombre? Rodolfo Garabagno. Así que bueno, viene con todo, ¿eh? Sí. Se viene con todo. Humille. Humille, Iglesias. Bueno. Presentaciones de libros, escritores del partido y de partidos vecinos, mesa de escritores, donde se van a proponer temas y van a partir de esos temas a realizar un debate con la gente que esté ahí presenciándolo. Y para el día viernes, la Universidad General Sarmiento nos ofrece, tanto a la mañana como a la tarde, un taller de ciencias para los chicos. Que eso me parece fabuloso. Ese que me comentaba, está genial eso. Sí, se llama Valiciencia, el programa que ellos tienen, que son valijas donde tienen experiencias en ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales para ofrecer a los chicos. Ajá. ¿Y eso son actividades que ellos tienen de extensión cultural? ¿Y eso en la Universidad de? De General Sarmiento. De General Sarmiento. Está bueno, ¿eso va a estar qué día me dijiste? El viernes. Así que las escuelas pueden aprovechar para venir y van a tener un aula donde van a poder disfrutar de las experiencias. ¿En contraturno se va a realizar o vienen las escuelas en el horario escolar? En el horario escolar. En el horario escolar. Jueves y viernes de 9 a 20 horas y sábado y domingo a partir de las 14 horas hasta el sábado hasta las 21 horas y el domingo hasta las 20. ¿Y cómo es para que...? Entrada libre y gratuita. Desde ya, pero para las escuelas que quieran participar, ¿cómo tienen que inscribirse? ¿Cómo tienen que hacer? Y en lo posible, tienen que anotarse en la página de la feria, que es www.feriadellibromoreno.com.ar, o ponen Feria del Libro Moreno en el buscador y les aparece varias opciones donde hacen clic y ya llegan a la página de la feria. Y mirando la página del lado derecho, tienen un sector que dice... anota tu lección paseo, anota tu contingente, y haciendo clic ahí pueden anotar qué día van a venir. De esa manera nosotros podemos prever lo que vamos a necesitar para poder atenderlos lo mejor posible. ¿Hay un cupo? ¿Tiene que haber un cupo de participación? Digamos, ¿hasta cuándo tienen tiempo a anotarse? No, hasta ahora no está cerrado. ¿No? No. Digo por la capacidad de lugar. Sí, los docentes tienen todo. Que recordar que las lecciones paseo las tienen que planificar con 10 días de anticipación a la realización de la feria. 10 días de anticipación. Sí, que es una lección local, que necesitan la autorización del directivo de la escuela para poder realizarla. Eso lo tienen que pedir con 10 días de anticipación, la autorización. Sí, realizar todo el tramiterío, digamos. El trámite de sí, administrativo. Así que bueno, entonces está abierta la inscripción de las escuelas para lecciones paseo. Viene bien todo, ¿eh? Un montón de actividades. Bueno, está... Si alguien quiere presentar su actividad, también en la misma página de la feria se puede anotar. Sí. Y las actividades, o siendo expositor también, alguna, no sé, librería, editorial, o u otro tipo de actividad que quiera. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse? Todavía hay tiempo para anotarse. ¿Para actividades o para expositores? Sí. ¿Hay muchos expositores, muchas editoriales? Hay varias del año pasado que se han anotado. Por ejemplo, Universo, Omega, hay otras que son varias editoriales, son Sudestada va a estar presente también. Sí. Lipibropos. Lipibropos viene, este año viene de historieta, así que con todo lo que busques, ahí lo vas a tener, historieta. Ni te imaginas con qué se viene. Viene de historieta. Perfecto. Este año viene de historieta. Y también va a haber música, bueno, y narraciones, teatro. ¿Bandas locales? Bandas locales va a haber, pero va a ser un día. ¿Qué día? Todavía no está designado, hay que confirmarlo. Muy probable que sea el sábado. Está bien, el sábado a la noche. Porque el sábado estaríamos un poquito más. Me parece bien. O sea, hasta las 21, 22 horas. Estamos viendo, porque tenemos que ver también los expositores. Pachanga. Claro. Pachanga, el sábado pachanga. Ya el domingo no, para el otro día que ir a trabajar. El domingo cerramos, el domingo cierra de historieta. El claro. Ay, sí. Capaz con película, eso ya vamos a ir diciendo. Bueno, nosotros también estamos haciendo todo fuera de nuestro horario de trabajo. ¿Y sí? Así que también eso... Por supuesto, es algo que uno hace por amor y por dedicación. Así que se hacen los ratitos en contraturno también. Sí. Bueno, doña. Muchas gracias por el espacio. Estamos hoy ya me instalé acá. Estamos llegando a la final, Sulpici. ¿Un temita? A ver, y vamos a... Entonces, bueno, reiteramos entonces la Feria del Libro del 6 al 9 de octubre en la Iglesia de Guadalupe. Todavía hay tiempo de inscripción para las escuelas a las actividades y aquellos expositores que quieran presentar su libro o alguna actividad que quieran realizar. Sí. Está abierta todavía. Así que se tienen que dirigir y repetir la página. www.feriadellibromoreno.com.ar. Muy bien, vamos a seguir charlando. Esto recién empieza, Patricia. ¿Te pita? Ahí vamos. son de palo santo, color de palo amarillo. ¿Para qué me cautivaste si me has echado en olvido? Ay, ¿por qué Dios te daría tanto amor para quererte? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Cuando me dé por morirme sobre mis pasos andando, voy a volver a las carpas para borrarlos bailando. Tierra de uno, ¿no? Nuestras historias, nuestra gente, nuestras coplas, así que nos vamos a ir, así arrancamos y así nos vamos, esto de descubrirnos en nuestra poesía y en nuestra música, ¿no? Así estamos hoy, nos vamos entonces con esta hermosa música de Castilla y con esta poesía sensacional, ¿eh? Cuando ella viene, la baguala, sentimos que la boca se nos llena de un gusto a pastito pisoteado y que tiene un sabor a cuero, resobado y reseco. Entonces es cuando hay que cantarla con todo el pecho, aunque la voz se quiebre en medio del intento y nos quedemos tristes para siempre. Recién entonces es cuando se comienza a transitarla con alegría y a comprender por qué anda por caminos llenos de polvo, sola, entre las venas del hombre que la mira irse en silencio. ¿Por qué se duerme sobre vasos de vino mientras el hombre queda con el sombrero entre las manos como un nido vacío? Sabemos que se alza sobre los carnavales, desde aquellos que comen en silencio en las cantinas últimas, que toda contención será inútil cuando su remolino turbio baile sobre la sangre un frenético erizamiento, que viene el día y la hora y el segundo en que ella crece en árbol sobre nuestra tristeza que la busca y que cuando comienza su descendimiento espeso nos queda todavía lejano el ruido de su pecho sobre las cajas del atardecer. Quemándose en los ojos más oscuros como la última brasa y arrinconada sobre las lágrimas de los borrachos que recuerdan. La noche pertenece íntegra, con sus caballos que mueren a mitad del camino, velados por la copla que los ha asesinado. Uno la ve llegar sobre lentos silbidos, cuando la arena roja de los Chacos traga todos los huesos muertos. Y no se sabe si la luna lleva ciervos heridos por el cielo o ramazones secas. Y sobre los domingos, cuando viene la noche con su garganta llena de sapos y un cascabel de víbora vierte su agua milenaria sobre la boca sedienta de la caja. Cuando se le ha sentido así, necesariamente hay que llorarla, y llorarla no con los ojos, sino con las raíces y con los muertos que nos vuelven siempre, dolorosamente puntuales todos los lunes de la vida. Tenemos que llorarla sobre las conquistas del amor, entre las carpas que cuelgan su albahaca para los faroles sonámbulos, junto a las zambas que se bailan seriamente para que rían los pañuelos, mientras una mujer recoge el ruedo de su falda antes que la desate el peso de las coplas. Tenemos que llorarla y cantarla, ahora que el pecho caliente nos crece rosados lampachos. Y podemos ver con asombrada inocencia que el verano es un río dorado que nos lame íntegros como a una barranca, ahora que sentimos que el bosque de yuchanes cabe en nosotros, con sus tallos verdes y su silencio de violento chaco, ahora que contenemos la tierra alegres y profundos como una semilla. Tenemos que cantarla, porque ya se nos pierde en los ojos remotos de los músicos ciegos, desde cuyo fondo todo parece que se estuviera despidiendo. Manuel Castilla, La Tierra de Uno, La Baguala. Qué lindo esto. Nos vamos, ¿eh? Un beso grande. Gracias, Patricia, gracias por estar hoy acá. Gracias, Ulpi. Y nos vamos con esta hermosa música, ¿eh? Un beso. Chau.